¿Cómo cambiaron los tiempos? Escena: José estornuda en clase y tiene fiebre. Año 1991. La maestra lo lleva a la dirección. Llaman a la madre. Ella lo lleva a la casa, le prepara un té, lo manda a la cama y luego de 2 días regresa a la escuela. Año 2009. José y toda su división son puestos en cuarentena en el hospital de campaña de N6. La escuela es cerrada por 15 días por precaución. TN reúne especialistas para que den su opinión sobre la gripe. Los mismos le restan importancia. Sin embargo, el noticiero titula Gripe A imparable. Crónica pone en placa roja: último momento. Primicia de Crónica Televisión. Como chancho, pibe con gripe porcina puesto en cuarentena. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. C5N realiza una entrevista exclusiva. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital. No puedo. Pará. Ahí va. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. Infobae titula: la última entrevista de Josecito. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. No cae nunca en el mismo lugar dos veces, pero si quiero te espero en el mismo lugar. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este maravilloso programa que se llama Escuchá lo que te digo. Sí, vení, pasá. Programa de cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Como siempre, Pepo. Acomodando el micrófono. Ahí está, maestro. Sí, gracias. Y comiendo, ¿no? Tenía hambre, parece, y trajo una bolsita ahí de los imperialistas. ¿El payasito? Come comida imperialista, la del payasito. Y no es china. No es china, no. Estamos hablando del imperio un poco más. El imperio. Democrático. Ah, el sábado a las 22:30 horas, perdón, que sí, pasa sí, el rico no. Imperio de David Lynch. El que tiene 3 horas para estar mirando al TC o Canal 7. Hasta las 25:30 dijiste. Claro, hasta las 25:30, o sea, 22:30. De 22:30 a 25:30. El sábado. Después, sí, la presenta Inés Esteves, ¿sí? No, sí, Inés Esteves. Sí. Muy buen programa ese. Buenas películas están pasando. Mirá, claro. Vi la publicidad y no sabía qué grado. Podemos contar un poco a la gente, vos que la conoces, la película, si es buena y demás. Es un quilombo. Ah, es un quilombo. Mírenla, que es un quilombo. Claro, está filmada así media rápido. Después aprovechan, ese es la previa, y después claro. Salen. Bueno, le contamos un poco a la gente, para el que no se escucha y para el que no está escuchando, a quienes hacemos este maravilloso programa. Aquí a mi derecha, el dueño de la gorra de Jim, que se dejó de usar en el año 93, más precisamente, en el 93, Javier Miraglia. Pero eso da... Escuchá, tu tema. Volvió. Gracias, Pela. Oye, el pelado no fumó, también. El pelado pasada estaba de regalo. Pero digo, ¿esto da cuenta de la edad también o no? Obviamente, delata tu edad. Por eso. En el año 93 tenías 20, hoy tenés 18 más, creo casi 38. Tiene Javier que no parece. Del segundo tiempo. Se conserva bien. Tenemos al hombre de la camisa cuadrille. ¿Cómo andamos? Más conocido como. No, de la rayada. El Tano Salvareza. ¿Cómo están? El Tano Salvareza. Ante la ausencia de Claudio el Pampeano Manrique, que no ha llegado, pero suponemos que está viniendo. Sí. Tenemos otra presencia estelar, que es la de quien estaba hablando, de su rica comida, Lautaro Pepo Villa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepo? ¿Todo bien? Bien. ¿Estás bien? ¿Estás comido? Sí, ahora me están dando ganas de. No, no. Y también tenemos a nuestro querido productor, el señor Loco Arelli, que ha vuelto con esa campera que es robada, obviamente. Esa campera no se la puede comprar nunca él, obviamente. Y también estamos siempre acompañados por Otero el Notero, que hoy no sabemos de dónde saldrá. Y nuestro operador, Joe Satriani, más conocido como... Ahora no, ahora es bajista, no es más... Es bajista. ¿No es Joe Satriani? No. Ahora es un Joe Satriani que toca el bajo, no es tan Tony difícil. Tony Levy, no es tan difícil imaginárselo. Estaremos acompañados por Otero en espíritu, me parece hoy, porque sí, no sé si. Obviamente, no sabemos si está porque Otero se mete con gente que es peligrosa. Claro. Le contamos un poco a la gente que el viernes 23 de octubre, no es este viernes, claro. Es el viernes 23 de octubre. Como bien hablaba acá el Pepo, casi nuestro amigo, nuestro operador, presenta un nuevo disco de su banda La Cucaracha, Entre el Cuerpo y el Alma. Ya le vamos a ir contando un poco más cerca de la fecha, pero nos ha prestado, nos ha regalado, hemos obsequiado el disco, que seguramente escucharemos con atención. ¿A quién no se le metió una cucaracha entre el cuerpo y el alma, no? Es una gran reflexión. Habría que preguntarle. Es una gran reflexión. Capta, ¿no? Bueno, nosotros lo sufrimos a la mañana muchas veces. Lauta. A la mañana nosotros estamos. Nosotros a la mañana sí. Otro que vino correcto hoy. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos el programa? Vamos con las noticias, con la información, vamos con eso. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, página 12, crítica BAE, ámbito financiero. La prensa, crónica popular, la continua, la prensa. En escuchar lo que te digo. Seguimos en este primer bloque, o segundo bloque, según lo que te le parezca. Bueno. En este caso vamos a hablar de la información de la semana y como en algunos medios salió, no en todos, o por lo menos desviando el centro de atención del conflicto en sí, vamos a hablar un poco de lo que se desató en el conflicto en la ex Terra UCI, conocida como la empresa, ¿cómo es que se llama? Kraft Food, dueña hoy de lo que en algún momento fue Terra UCI. Y el conflicto que se ha desatado en esa empresa a partir de la expulsión, digamos, de que echaron a 150 trabajadores. Pero más que nada vamos a hacer foco en lo que... Javier está hablando, está abriendo un alfajor de Raúl, claro. Y era el chiste, ¿no? Ahí está, no, el chiste. Yo estaba intentando decir que hacía un quilombo tremendo y entendió que tenía hambre. El chiste era que Miraglia trajo unos alfajores de Raúl. Hoy deben ser de Kraft Food. Bueno, puede tener una bomba tranquilamente. Sí, tranquilamente, porque no es un día para comer un terrabuzzi. No, te puede caer mal. Pero bueno, lo que queríamos decir es que tenemos que hacer foco en lo que los medios de comunicación dijeron sobre este hecho puntual, ¿no? Uh-huh. Y para arrancar, ¿qué les parece si le contamos un poco cómo fueron titulando los distintos medios de comunicación? Y a su vez, como los grandes medios de televisión también titularon esta noticia, ¿no? En realidad es un conflicto que viene de hace varios meses atrás. Exactamente. Como bien dice acá en la revista 23, el plan de reducción de trabajadores de la multinacional de alimentos Kraft Foods, ex Terra UCI, comenzó en enero de 2009, cuando mediante retiros voluntarios pudo desprenderse de 100 empleados. Eso fue en enero. Pero se desprendió porque antes... había habido una asamblea por reclamos salariales de los operarios, de los que trabajaban en la empresa, y también una movilización al edificio administrativo de la ex Terra UCI, donde reclamaban medidas sanitarias por la gripe no, A. No, claro, eso fue en junio. Eso fue en junio por lo de la gripe A. El retiro voluntario, necesitaban sacar gente. Retiraron voluntariamente, que eso es obviamente algún acuerdo con el Ministerio de Trabajo, sacaron a 100 empleados. Se ve que querían seguir haciendo reducción y... cuando se decidió a partir de los trabajadores pedir medidas sanitarias por esto que se desató con la gripe A, que fue esto fue junio, ¿no? Estamos hablando de junio, sí, más sí, o menos. En agosto, invierno, ¿no? En agosto, trabajadores en agosto. Bueno, estas medidas que empieza, la empresa decidió en un momento cuando no daba las medidas, cuando no les concedían a los empleados y a los trabajadores estas medidas, decidieron cesantear a unos cuantos. Medida que provocó que los trabajadores, en asamblea permanente, tomaran el edificio. Y reclamaran puntualmente que devuelvan a los trabajadores. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la importancia que le dan los medios a esto? Es el corte de la autopista. Todos se sentaron en eso. Los trabajadores en protesta deciden cortar la Panamericana. Hoy por segunda vez, ya fue esta semana otra vez, digamos, la segunda vez. Sí, varias veces ya cortaron la Panamericana. Durante el año la han cortado. Hubo movilizaciones de estudiantes en apoyo a los trabajadores de Raúl y en el centro porteño también. Hoy también hubo también estudiantes de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales, y Así que estamos hablando de unas cuantas movilizaciones. Pero ¿qué pasa? Los medios de comunicación toman esto de el corte de ruta. Y se centran en eso. Exacto. Por ejemplo, C5N ayer decía en su título de la noticia, corte total en la Panamericana, Buenos Aires, tierra de nadie, dice el título de C5N. Y en el Zócalo, que se, ahora viste se usa mucho en el Zócalo, poner un poco de la opinión, de lo que piensa, decía otra vez la irracionalidad de los trabajadores de Terrabús. Que para C5N son irracionales, no tienen por qué protestar, ¿no? Yo me gustaría ver a Doman, que Fabián Doman lo conoce, que alguna vez lo echen y tenga que protestar. Claro. Me encantaría. Elio Rossi. Elio Rossi, ¿no dijo nada al respecto? Sí, lo que está en juego ahí es siempre, ¿no? ¿Quién tiene más derecho? O sea, ¿el derecho a protestar o el derecho a circular? Y los medios siempre ponen en general, ¿no? Privilegian siempre el derecho a circular de los ciudadanos. Y claro. En realidad, vos después escuchás a las personas opinar sobre eso y dicen cuál es, o sea, que en realidad no están de acuerdo con el modo. Está bien, protesten, pero no es la forma. Claro. ¿Cuál es la forma de protestar? O sea, ¿cuál es la forma de hacerte visible a esos sectores que en realidad tienen que reclamar sobre legítimos derechos que tienen? Y los medios no hacen foco en eso, sino que hacen foco en que los tipos cortan la calle y molestan al resto de la sociedad, básicamente. Y el tema es que con una autopista cortada pueden usar el helicóptero. Claro. ¿No? Hacen el paneo. ¿Quién? ¿Lo de C5N? Claro. Ah, claro, porque si no lo tienen guardado. Por ejemplo, el delegado Jorge Penayo explicó desde el lugar donde estaba, desde el edificio, en estos momentos somos 100 de los despedidos de la fábrica que estamos adentro. Para la empresa somos intrusos, mientras ellos son los que nos atacan, no acatan la conciliación. Que este es el otro tema que también surgió. Digamos, a partir de este conflicto entre la empresa y los trabajadores, el Ministerio de Trabajo interviene y llama a la conciliación obligatoria. Claro, exactamente. Que no acata la empresa. En realidad, esos 150 trabajadores, había 11 empleados que eran de la comisión interna. O sea, que echaron a las personas que eran del sindicato. Exacto, exacto. Entonces ahí hay un problema también con, históricamente se puede decir, con los grupos sindicalizados de las empresas, ¿no? Que obviamente, en general ahí siempre tienen problemas. Claro, y eso no lo cubren bien los medios, en realidad. Exactamente, hoy vamos a estar escuchando un audio en el que habló Pedro López Mateo, que es vocero de la empresa, y él habla de que los trabajadores, digamos, los gremialistas, los que representan a los trabajadores, en realidad habían hecho una toma del edificio ilegal y hablaba de secuestro y más, que ahora lo vamos a estar escuchando. Entonces, estas dos visiones que se ven, como bien decía Nico, de si era una protesta legítima o si era un corte de ruta, era lo que desató en esto de los medios. Claro. Que, por ejemplo, el diario La Razón, a la tarde, ese diario de circulación gratuita perteneciente al grupo Clarín, decía en su titular de tapa, asadito en la Panamericana. Así como lo escuchan, ese era el título. No nos llamaron. Lo hicieron empleados de la Exterra UCI que reclaman reincorporaciones. El piquete duró 8 horas. Acá sí utiliza la palabra piquete. Acá sí habla de asadito en la Panamericana. No como en otras circunstancias, como se acuerdan cuando el lockout patronal, que patronal. No hablaban de piquete, sino que hablaban de protesta de los hombres del campo. Noble protesta, ese tipo de cosas. Exactamente. En la Argentina, para no sé si sabían este dato, Kraft Food posee 3 plantas, con un total de 3.500 empleados. A nivel mundial, la empresa acaba de ofrecer 16.700 millones de dólares por la compra de Cadbury. Y acá echan gente. Y acá están tomando este tipo de decisiones. Podríamos decir incomprensible. Igual, lo triste es cómo reflejan, ¿no?, los medios esta situación, porque quedan como, digamos, los malos de la película. Obviamente, digamos, como molestando a la gente que trabaja, o por ahí uno escucha los comentarios de los taxistas o de la gente que directamente queda implicada o queda en el medio, podríamos decir de alguna manera, y obviamente el periodista va a buscar esa reflexión de una persona que si está cortando la ruta, enojada bastante. Sí, y además, ¿no?, hay otra cosa que es interesante, perdón, siempre se hace una asociación directa entre los trabajadores que cortan, que son violentos y que son grupos de ultraizquierda. Sí, obviamente. Hoy C5N hablaba de eso, y siempre está la mujer que iba con el auto y fue herida por los palos porque no puede atravesar la manifestación, o quiso atravesar y no la dejaron. Siempre está esa asociación que es peligrosa, ¿no? Porque obviamente, en realidad son trabajadores que están reclamando por derechos que tienen, y en realidad los hacen pasar por grupos violentos. Si uno se pone a pensarlo directamente, son 150 personas que se quedan sin trabajo, son 150 familias que se quedan sin un ingreso. Digamos, vamos a ser realistas, digamos. en un momento de crisis global en que la empresa podría tener como excusa echarlos, utilizaron una excusa bastante banal, como era esto de que no cumplía la empresa con los requisitos por el tema de la presta de gripe A, y aprovecharon esto y sacaron a los representantes de los trabajadores. Claro. O sea, en estos 156 empleados que echaron, muchos eran los delegados, ¿no? Eran los tipos que respondían a eso. No, fíjate, un dato. Yo, chumeando las noticias de Clarín en la Nación sobre este tema, agarré 8 noticias de Clarín, 6 hablaban sobre el tema de las complicaciones en el tránsito, uh-huh, que generan caos, uh-huh, de los empleados. Sí, obviamente. 6 titulares. Y de la Nación, 7 sobre 7. Claro. Así al voleo agarré, ¿no? Sobre Terrabuzzi. Los titulares eran todos esos. Por ejemplo, empleados de la ex Terrabuzzi cortaron Panamericana y complicaron el tránsito. Generan importantes demoras en el tránsito, caos. Todo el tiempo machacando sobre claro, eso. Claro, no es casual que el diario La Razón también titule esto de asado en la Panamericana, dejando el título es ese, ¿no? Digamos, dejando de lado todo lo otro que pasaba. Y con Nico lo hablamos, hasta Página 12 incluso, que también es una posición bastante, digamos, si nos ponemos a pensar, más progresista. Más, claro, si se quiere entender así. Tenía de título también esto de que había generado un caos. Por ahí también es el público que recibe ese mensaje, ¿no? Porque hoy los medios, digamos, antes de que empezara, digamos, la hora pico o el caos que siempre suele armarse cuando se ingresa a Capital, uh-huh, ya los medios estaban anunciando que iba a haber caos vehicular, claro, que ya desde el comienzo del día ya van bombardeando. Aparte, con eso. Mirando todos los canales al mismo tiempo, parece que hubiera 25 cortes. En distintos lugares. Tenés, ¿no?, a los C5N con la pantalla que te dicen, te ponen una tita, ponele, una rodesia. Volviendo sobre el asado, yo me quedé con eso. El título ese, o sea, que hacen un asado, el medio te quiere mostrar que los tipos hacen lo que quieren. Tal cual. En la Panamericana, que son dueños de la Panamericana y que el resto de la sociedad no puede circular. Sí, de alguna manera, y aparte se diluye. De nuevo, se diluye la causa del conflicto. Claro. Vamos a escuchar un poco el audio de lo que decían los medios de comunicación con respecto a este tema. Dale, Gaspelado. El tema central es lo que está pasando en la Panamericana, corte de ruta, kilómetros y kilómetros de gente esperando para pasar. El motivo es un conflicto gremial que hay en la fábrica ex Terrabuzzi. Estás escuchando Radio Mitre. Mateo, buen día, ¿cómo andan? Buen día, Chiche, ¿cómo está? Bien. ¿Me podés contar exactamente lo más objetivo posible? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánta gente echaron ustedes? ¿Por qué lo echaron y por qué esto se convierte en una huelga crónica? Bueno, los despidos fueron 156. 156. Los despidos son por hechos que podrían configurar delitos penales y así lo está investigando la justicia. ¿Qué hicieron? Ellos, el 3 de julio, estas personas lo que hicieron fue rodear un edificio de administración con 70 personas adentro y impedirles a esta gente que estaba ahí irse a su casa al cabo de finalizar su jornada laboral por más de 3 horas. Sí, una especie de secuestro. Exactamente, sí. O privación ilegítima de la libertad. En esos términos, señalando que según el criterio de ellos estaba el virus dentro de la compañía. Echar delegado de gremiales es un tema complicado. Es un tema complejo, la ley prevé ese procedimiento, exige que previo al despido se sustancie un juicio de desafuero. Nosotros lo iniciamos, pedimos las medidas cautelares para que esta gente permaneciese, si los delegados permaneciesen fuera de la compañía mientras se sustancia. Esto ya se ha convertido en una especie de huelga emblemática, como alguna vez fue la del Garrahan y todo eso. Son esas huelgas que se toman como casos testigos. Técnicamente no es una huelga, chicos. Bueno, es una ocupación ilegal de una planta a la que se le impide trabajar por la fuerza. Por lo pronto hay mucha expectativa, son los trabajadores que están protestando y que complican el tránsito en la Panamericana. Fíjense ustedes, los autos que están allí en fila, ¿no? Y esperando poder pasar, la gendarmería que trata de impedir que corten totalmente la arteria. Esto está ocurriendo en el kilómetro 35 de la Panamericana, en Henry Ford y Panamericana, en la zona de Pacheco. Trabajadores de la empresa Terrabuzzi que están protestando por nuevos despidos. Gendarmería trata de impedir que corten totalmente la ruta. Ahí estaba lo que estábamos escuchando, era un poco del audio de Radio Mitre, lo que decía Chiche Gelun entrevistando a Pedro López Mateo, que es el vocero de la empresa. El tipo hablaba de secuestro, de privación ilegítima de la libertad, juicios de desafuero, y decía, esto no es una huelga, Chiche, le decía. Esto simula ser una huelga. Mira lo que. Mira, hay un comunicado de la empresa que dice que recorriendo la empresa, las autoridades encontraron elementos inflamables, gomeras, tornillos, botellas plásticas con elementos combustibles. O sea que este alfajor que trajo Javi tranquilamente podía tener todo eso adentro. Lo tiene. Para ser posteriormente utilizados en hechos vandálicos. Claro. Esto es lo que yo te decía antes, ¿no? La asociación directa. Que yo. Sí, acá, por ejemplo, en la nota esta de La Razón que decíamos hoy, que en la tapa decía asado en la Panamericana. La nota que está dentro en realidad no hace tanta alusión a eso. Incluso hay una foto en la que se ve a los obreros protestando y una bandera que dice no a la represión, somos obreros, no delincuentes. Cierra bastante bien, ¿no? Lo que decían los compañeros. También nos están llegando mensajes. En serio, a pesar de que no dijimos los números. En relación a este tema, Marcelo de Mataderos dice: hola muchachos, sin ir más lejos, soy C5N, decía en su título, Tierra de Nadie, claro. En alusión al corte de los trabajadores de Terrabusi. Sin palabras. Con música tenebrosa, ¿no? Claro, agrega en un mensaje posterior, y con música tenebrosa. Claro. Sí, Marcelo, la verdad que era lo que hablábamos un poco hoy, ¿no? El sensacionalismo que generan los medios, que no solo el corte, sino que verlo repetido todo el tiempo en todos los canales da la sensación que fuera Tierra de Nadie, como quiere simularse C5N, cuando no es así, ¿no? Es una protesta de trabajadores. Y como decíamos bien, son obreros que se quedan sin trabajo, ¿no? Y eso es lo que debería ser, ese es el eje de la cuestión. Y digamos que tienen su derecho a protestar también. Obviamente. Bueno, así cerramos el tema. En el próximo bloque seguramente vamos a estar haciendo una entrevista para completar un poco lo que estamos hablando. Pero ahora vamos con un poco de música. Como saben, todos los programas nosotros elegimos un disco, una banda, un artista y decidimos pasar un par de temas de esa banda, ¿no, Nico? Elegimos Las Pelotas, el disco es Las Pelotas Show, en vivo. Vamos con Uba Uba. Dale. Hacete vino para mí. Yo canto para que me des todo tu dinero. Qué buen viajero, que cuando llega se vuelve lata y ya no se va. Después me voy a tomar un vino patero. Esta mañana no tengo ganas de tanta venta y tanto comprar. Uba, uba, uba. Uba, uba, uba. Uba, uba, uba. Uba, uba, uba. Hacete vino para mí. Qué lindo sería encontrarse con algún rasta, decirle basta, desenredate, mejor salirse que terminar. Ayer te descubrí mirando el espejo, estabas viejo, no tengas pena, que si subís tienes que bajar. Uba, uba, uba. Uba, uba, uba. Uba, uba, uba. Hacete vino para mí. Para mí, vino para mí. te digo, man, man, escucha, eso, acá, no lloro, no lloro. Muchachos, muchachos, muchachos. Escuchá lo que te digo. Muchachos, paremos un minuto. Muchachos, paremos un minuto. Paren, paren, paren. Si nos dedicamos a otra cosa. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Y seguimos en este tercer bloque de Escuchá lo que te digo. Y como bien estábamos hablando, el tema de hoy era el conflicto que se ha desatado con los trabajadores de la ex fábrica de Terrabusi a partir de los despidos, ¿no? Que surgieron y esto, y el tratamiento de los medios, hablando solamente de la parte del corte de la Panamericana y demás, cuando en realidad se pierde el eje del debate. Pero bueno, estamos en comunicación con Rodolfo Gómez, que es licenciado en comunicación, docente de la carrera en la Universidad de Buenos Aires, y es investigador del Centro de Cultura de Cooperación. Está con nosotros para comentarnos un poco sobre este tema. Rodolfo, ¿me escuchás? Te escucho perfectamente. ¿Cómo ¿Qué te tal, va? Rodolfo? Buenas tardes. Mi nombre es Mauro, acá estamos con Javier y Nicolás, y vamos a estar hablando un poco de este tema. Bueno, a primera vista, ¿qué reflexión te merece, ¿no? Este tema, digamos, el tema de los trabajadores. Mira, bueno, obviamente este tema forma parte de todo este proceso de crisis que se viene desarrollando en todo el mundo, ¿no? Esta crisis que, digamos, es una crisis que se presenta como una crisis financiera, pero que en realidad remite a una crisis más profunda del funcionamiento del capitalismo a nivel mundial, ¿no? Claro. Y esto, bueno, a pesar de toda una serie de medidas anticíclicas que se han ido desarrollando en los distintos gobiernos, digamos, sobre todo en América Latina, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, hay toda una serie de medidas que intentan paliar por momentos esta crisis, que obviamente, digamos, es una crisis que tiene que ver con el funcionamiento del capitalismo en los países centrales, pero que, digamos, sí, repercute. En la medida, sí, repercute de manera indefectible, porque, bueno, digamos, obviamente el funcionamiento es un funcionamiento globalizado, ¿no? La tan mentada globalización, ¿no? Sí. A pesar de esto, obviamente, estas medidas son medidas absolutamente insuficientes para paliar este proceso de crisis, ¿no? De modo tal que esto probablemente comience a expresarse de esta manera, pero probablemente también se extienda de una manera más fuerte hacia otras empresas, de modo tal que el Estado, para garantizar por lo menos ciertos niveles mínimos de empleo y de contención social, obviamente va a tener que realizar un proceso de intervención bastante más importante que el que viene desarrollando ahora. El problema es que, bueno, obviamente hay que ver si tiene los recursos suficientes para poder llevarlo adelante, ¿no? Claro. Así que, bueno, digamos, este conflicto es obviamente una expresión de este proceso de crisis que va a empezar a repercutir, obviamente, digamos, sobre el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Ante una crisis, obviamente, los primeros que pagan son los trabajadores. Y, bueno, frente a esto se ha dado un interesante proceso de organización sindical, digamos, que, bueno, intenta frenar, digamos, este proceso de despidos masivos que llevan adelante muchas de las patronales, ¿no? En este caso, Kraft Terrabusi, ¿no? ¿Qué tal? Hola, Rodolfo, ¿cómo andas? Hola, Nicolás. Sí. ¿Qué tal, Nicolás? Todo bien. Te llevo un poco al tema del tratamiento de los medios de este conflicto de los trabajadores de la ex Terrabusi. ¿Cuál es, a tu entender, la representación que hacen los medios de los trabajadores de la empresa? Mira, a mi modo de ver, digamos, hay una serie de elementos que no dan, digamos, ¿no? Que tienen que ver con, generalmente en los medios hay como una muy mala imagen de lo que sería el sindicalismo en general, y donde todo elemento sindical está asociado con ese sindicalismo burocrático, digamos, que es el llamado sindicalismo de los gordos, en principio, claro. Pero que, por supuesto, también se hace extensivo a la figura de Moyano, ¿no? Ahora, lo que se está dando acá, digamos, es una organización que no tiene que ver con esas organizaciones sindicales burocráticas, sino un proceso de participación de trabajadores, es decir, De trabajadores de base que comienzan a organizarse y comienzan, por supuesto, a hacer un planteo bastante fuerte en relación con estos despidos, ¿no? Pero, digamos, el primer elemento que aparece en los medios es un elemento de caracterización de todo accionar sindical, digamos, como un accionar burocrático, ¿no? Y un segundo momento que remite, por lo menos a mi modo de ver, en el discurso de los medios, a la idea de orden, ¿no? Es decir, cuando ante el proceso de despidos empiezan a haber toda una serie de acciones que se despliegan en el ámbito público, intentando, obviamente, la reincorporación de los trabajadores, etcétera, etcétera, el hincapié que hacen los medios es el hincapié sobre la cuestión del orden, ¿no? Sí, sobre, sí. Digamos, es más, incluso uno escucha algunos medios masivos comerciales donde instan al gobierno a ordenar la situación, y el ordenamiento, digamos, es el ordenamiento que pasaría por el ordenamiento del espacio público, ¿no? Exacto. Obviamente a lo que ellos llaman el ordenamiento del espacio público es a la liberación de los lugares de tránsito, claro. Digamos. Y a, ¿no? a cualquier costo, digamos, no importa cómo, si es reprimiendo a los trabajadores, no importa. Digamos, es como bueno, que muchas veces se lleva hasta ese extremo, ¿no? Porque los medios, claro. Inclusive, no sé si no se dan cuenta, yo creo que sí, obviamente, generan hasta eso, digamos, genera que la gente termine diciendo, bueno, pero es necesario entonces sacar a los trabajadores de cualquier manera, cuando en bueno, realidad se pierde el eje del debate, ¿no? Casi diríamos es histórico, ¿no? Uh-huh. Basta recordar la famosa frase de Mariano Grondona diciendo que había que sacar los tanques a la calle, ¿no? Sí, sí. Para restablecer el orden, digo, esto es casi como una constante en ciertos periodos, ¿no? Pero en este sentido, digamos, los medios hasta bordean cierta apología de la represión, ¿no? Sí, es como muy, muy increíble. Pero bueno, tiene que ver también con la función de control social que los medios en general poseen, ¿no? Digamos, concretamente, bueno, nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación realizamos una investigación sobre cuál es el funcionamiento de los medios y digamos que bueno, esto no es algo nuevo en realidad, no es algo que hayamos descubierto nosotros, ¿no? Pero claramente los medios masivos de comunicación comerciales funcionan dentro, digamos, como una institución tendiente por lo general a restablecer los procesos de control social, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de leer el informe que vos realizaste con un grupo de gente, y bueno, en parte decían esto, ¿no? De lo que los medios comerciales toman siempre como eje algunos de estos puntos. Bueno, en este caso puntual, como decías vos, es la burocratización de los gremios, ¿no? Y Nico hoy lo decía muy bien. Incluso hasta llegan a tildarlo de izquierda, de grupos marxistas o de ultraizquierda, como si eso fuera una descalificación. Y como decíamos hoy también, perdiéndoselo lo interesante de la lucha de los trabajadores, ¿no? Que es una protesta lógica también. Claro, en realidad, digamos, este calificativo de ultraizquierda es un calificativo que aparece ya desde la época de la dictadura, ¿no? Claro. Esta calificación de los ultraizquierdistas, como, digamos, los medios de la dictadura llegaban a calificar a los subversivos, ¿no? Sí, sí, sí. De modo tal que tendríamos ahí un doble proceso discursivo, ¿no? Por un lado, caracterizar a los sindicatos como organizaciones burocráticas, por un lado, por una segunda instancia, digamos, cuando esta caracterización no podría denominarse, ¿no? No podría aseverarse, calificar entonces estas acciones sindicales como acciones violentas y a los grupos como grupos violentos, obviamente para justificar un proceso de desplazamiento, ¿no? De ser desalojados por la fuerza, de este corte de ruta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. De silenciar cualquier manifestación, que en última instancia es una manifestación pacífica, ¿no? En el espacio público. Sí, tal cual. Bueno, Rodolfo, te agradecemos tu aporte, la verdad que nos vino bárbaro también hablar un poco de esto con vos. Y seguramente bueno, te estaremos molestando en algún momento por algún otro tema, espero no te moleste, y seguramente en cualquier momento estaremos hablando con vos de nuevo. Cómo no, para ¿sí? nada, para mí también fue un gusto charlar con ustedes. Bueno, gracias. Chau, Rodolfo. Gracias. Así, chau, hasta luego. Así pasaba Rodolfo Gómez, como bien le contábamos, es docente e investigador del Centro Cultural de Cooperación, docente de la UBA en la carrera de Ciencias Sociales, y hablando de este tema, ¿no? Que se ha presentado bastante complejo esta semana y la repercusión que ha tenido en los medios. Tenemos mensajes, Javi. Nos siguen llegando mensajes a raíz, sí, bueno, de todo este tema. Y dada la casualidad que hoy no dimos los teléfonos, pero nos llegaron más mensajes que nunca. Bien, me bien, buena onda. Vamos bien, buena onda, vamos creo bien. Que no hay que dar los teléfonos. Son oyentes fieles de esta radio, FM La Boca, que seguramente se escucha. Bien, y es Hernán de Lugano, en este caso, que nos dice: hoy en Bartolomé Mitre y Diagonal Norte, hubo un reclamo de vecinos de la Comuna 8 para que la justicia tome una decisión acerca de un recurso de amparo presentado en contra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por una vivienda digna para pagar. Y los medios solo reflejaban que el piquete jodía a los automovilistas, pero nunca preguntaron a la gente por el reclamo en sí. Claro, yo me acuerdo. Y dice, es más, C5N hablaba de rehenes de los piquetes. Yo nunca me enteré de que era la protesta, no, así que gracias. Es muy curioso eso porque aparte, para demostrar que muestran únicamente el piquete, pasaban a Rodríguez Larreta diciendo, acusando al gobierno nacional que no hacía caso de una orden judicial que era para que la Policía Federal desaloje la calle. Y ellos no le dan pelota a otra orden judicial, un recurso de amparo, claro, una vivienda por una vivienda para digna, pensarlo. Sí, por ejemplo, respecto a esto, el artículo 78 del Código Contravencional de la Ciudad sanciona al que obstaculiza la libre circulación de las personas con multas que tiene que pagar, dinero, qué sé yo. Pero es interesante esto, ¿no? Sí, cuando la judicialización de la protesta. En campaña, Macri, antes de asumir, había dicho que los sectores sociales que quisiesen protestar, etcétera, etcétera, iban a tener que pedir permiso para hacerlo. Permiso, ¿no?, para protestar. Bueno, y en el lugar en el que ellos quieren, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con lo que decía Rodolfo, en realidad, con esto del control social. Claro. O sea, si vos pedís permiso y le decís en dónde vas a estar, a qué hora, eso refuerza el control social por parte del Estado. Claro. Y digamos, lo que hablamos hoy también, ¿qué sentido tiene protestar si la protesta no lleva a un, digamos, a un hecho concreto en el que vos puedas hacer visible tu protesta? Exactamente. Si no, los medios, no solo los medios, no lo visualizan, sino también los poderes, o en este caso una empresa como es Terrabusi, como bien le decía hoy, una empresa que tiene a nivel mundial ganancias extraordinarias, terminan tapando esta protesta, claro, ¿no? Si no, de esta manera. Pero bueno, está bueno que nosotros por lo menos desde aquí hagamos este aporte y llamemos a la gente a reflexionar. Le agradecemos a los que nos escribieron los mensajes. A Marcelo y a Hernán. Y a Hernán de Lugano, también le mandamos saludos a ellos. Y bueno, quédense que vamos a estar escuchando más música. Nico, ¿con qué vamos ahora? Corderos de la Noche. Vamos con más de Las Pelotas. Nos tratan de dispersar. Y hay más, trátalo de imaginar. Llévame a la mejor estación. Trátanos como si fueras pastor de ovejas, llévanos a donde no haya dolor de orejas, porque allá nos tratan de dispersar. Llévame a la mejor estación. ¡Oveja! gusta ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escucha lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca. 90.1 del día o por internet. www.fcc.com. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Y seguimos en este tercer bloque y como siempre intentándole dar las voces a todos los que no sé qué. Tenemos unos invitados de lujo, pero antes vamos a contarle, están llegando muchos mensajes. Sí, muchos mensajes. Bueno, nos llegó uno que no nos dice el nombre, pero dice: chicos, pasen el tema Día Feliz de las Pelotas. Ahora vamos a pasar para que por un rato nos olvidemos de la mierda que es el gobierno y porque nunca nos callen. A ver si se copan y lo pasan. El gobierno en general, digamos, ¿no? Claro. En general. ¿Y qué más? ¿Otro mensaje ahí? No. Otro mensaje dice... Leílo antes de decirlo. Sí, no. Seguí, ahora lo leo. Ah, sí, pero para poder decirlo bien porque está... Pelado, ¿por qué no te...? No. Yo usé Tenny. Bueno, estamos... ¿Para que no te roba un mensaje más o no? Sí, pero estoy leyendo para... Está bien. Dice, bueno, aguante los trabajadores de Terra, la ley de medios, pero también hablen de la protesta por la baja en el presupuesto para la salud. Apa. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Ah, obviamente que, bueno, fue una noticia que se dio en estos últimos días, en el que yo lo escuché a Martín Caparrós, hablando de eso no lo escuché en otro lado, que decían que en el presupuesto de Nación, del gobierno nacional, hubo una baja de 400 millones de dólares. El presupuesto y mucho, para salud. Sí, 400 millones de pesos, y muchos decían que era la plata que se había utilizado para el fútbol. Cosa que yo no creo que sea así, pero bueno. No, el fútbol se viene a corazón, así vamos, que no vamos a investigar. No, ¿qué? Tenemos dos. Vamos a investigar, obviamente, como siempre nosotros. Pero tenemos dos invitados que vienen a hablar un poco de este tema que estamos hablando hoy, que era el tema de la protesta, ¿no? Cómo los medios hacen de la protesta y los cortes de ruta. Viejos conocidos. Sí, viejos conocidos programa. La verdad que no los extrañábamos, pero bueno. No. Tocan la puerta de Cabrí. Están con nosotros Franco Herrero de Uriburu y Bautista López Mason. Mason, ¿qué haces, bestia? Ah, perdón. Perdóname, Mason, Mason, me olvido. Hola, muchachos, ¿cómo andan? Bien. ¿Ustedes tienen una idea sobre esto? En realidad no. Yo estaba acá, estaba en el Tolón, estaba tomando algo y me avisa Franco. Avisa Franco que venga para acá. Ajá. No tengo idea del tema. Porque en realidad, viste, yo no... Venía acá, viste, este es mi casa. En mi casa, como yo, así, bueno, en mi casa. No, y me llamás y vengo, es así. Yo le dije, boludo, no sabes lo que está pasando, claro. Pará, pero ¿qué le digo? Me hago que me estoy tirando un poco. Estoy clavado acá, en la ruta, en la autopista, ¿viste? Es un desastre. Vos venías por Panamericano. Claro, sí, vi un tumulto de gente, no me dejaban pasar y bueno. Una horda de gente. ¿Cómo? Una horda, una manada de gente. No, ¿cómo una? Y, pero, un montón de negros había ahí que protestaban. ¿Y, cómo? No, espere, no digas así. Bañados en chocolate. De la zona norte. Bañados en chocolate. Ustedes vienen de la zona norte. Sí. De Gran Buenos Aires. Ustedes son lo que se conocería como menemistas o nuevos no, ricos. No, me gustaría que. No, nosotros tenemos plata de hace muchos años. ¿Y cómo hizo para pasar? Familias. Antes. Claro, antes. No, Uriburu, ¿no? Uriburu. Franco, ¿cómo hizo para pasar el...? Es 4x4 el auto que tengo. Sí, además tiene un sistema bajo que no se le pega la sangre. ¿Cómo? ¿Usted está diciendo que pasó por arriba de la gente? No, se corrieron algunos. Pero eso no fue noticia, no salió en ningún lado. ¡Es! ¡Ah! Se puso dinero. Taparon el helicóptero de C5N. Qué locura, ¿no? Pero bueno, ¿y ustedes qué piensan de esta forma de protesta de los trabajadores? A mí me parece que ya institucionalizado el tema de corte de ruta y de calles en la Argentina es una pena. Pero hay alternativas. Alternativas que estuvimos pensando hace mucho tiempo, ¿no? Por ahora digo. Para la campaña, me acuerdo que ustedes tenían. Exacto, ya repito, no estaba en el tema, pero siempre tenemos algo. ¿Y qué proponen? Siempre tenemos algo. La número uno normalmente es que las protestas lleguen en un lugar que esté hecho para protestar. Nos avisan, exacto, le avisan al gobierno, vamos a protestar, nosotros le damos a un protestódromo, podría decir. Claro. Protestódromo. Nosotros tenemos pensado ubicarlo cerca de... Hay unos terrenos cerca de Temaiquén. Zoológico Temaiquén. Sería una especie de velódromo. Y la gente podría cortarlo. Es más, podrían haber más de 160 manifestaciones al mismo tiempo. Pero ahí no se... También no ponemos tachos con gorras como policías. Entonces pueden hacer que le pegan. habían parrillas. Ya se pueden violentar ahí. Mucha parrilla, mucho choripán a bajo costo. Galloso. pero no puede ser. Ollas populares, no, todo ese tipo de cosas. Si ustedes lo hacen ahí, la gente no va a poder ser vista. Pero es un doble, es un doble. Es simbólico. Es importante, es simbólico. Y después el turismo, el tema del turismo es muy importante. Nosotros pensamos porque los japoneses no saben lo que es. Vienen ahora. No entienden nada. Entonces nosotros lo llevamos ahí al protestódromo o al piquetódromo. Sí. Lo llevamos ahí y los japoneses miran, sacan fotos con las Leica. Los alemanes ponen, tampoco, no saben. No saben lo que es una protesta. Ahí te, doble ingreso. Y ustedes, lo que... La última vez que le cortaron una calle era un muro. La última vez. No. ¿Y ustedes pensarían que ese piquetódromo que dicen ustedes quedaría a la vista del Temayquén también para que la gente que pasea por Temayquén lo vea? Sí, por ejemplo. Es más, podrías poner una al lado de los leones, por ejemplo. No. Compartir con los leones. Bueno, no. Hablando de muros, el muro que quisieron poner en San Isidro, el intendente Pose, ellos querían. Ellos lo tienen. Ustedes habían hablado de eso. Habíamos hablado de Pose, sí. Era flojito de infraestructura, o sea, estaba mal hecho. Estaba mal hecho. Se lo tiraron. Usted dice que la idea era buena, pero estaba mal ejecutada. ¿Cómo lo vas a hacer con varillas? Materiales importados. Pero algo de razón tienen porque lo tiraron a la mierda. Claro, sí. Bueno, en algún momento, si ustedes llegan al gobierno, seguramente lo van a hacer. Altísimo. Alto, bien alto. Bien alto. Bueno, digamos, entonces ustedes lo que propondrían, ¿qué nombre le pondrían a este piquetódromo? ¿Ustedes tienen pensado? Manifestódromo o protestódromo. Pero tendría un nombre así, tipo, en la rural está Martínez de Hoz, por ejemplo. Sí, y acá tendremos que ver, pero un Nina Peloso Stadium. Nina Peloso, sí. Nina Peloso Stadium. Yo me dije que iban a pelear por ahí un poco más a algún político, digo, que ustedes se sienten identificados, ¿no? Y pero tiene que tener que ver con ellos, con la protesta. Pero Vilcati, por ejemplo, es un gran cortador de ruta. Pero otro tío. eso no es cortador de ruta. La corta con una chata, viste, es distinto. No, es distinto. Es otra cosa. Aparte la gente de campo es gente buena. Gente buena, por necesidad corta. Fíjate que... ¿Cómo por necesidad? No es por necesidad. No, por camisas necesidad. Muy lindas. Pero me está queriendo decir que la gente de Terrabuzzi no tenía necesidad. Sí, si con la cantidad sin trabajo. Pero con la cantidad de comida que tiene adentro. ¿A dónde adentro? Y Tita, Rodesia. No, pero no es así. Además, ¿se sabe por qué lloran a esta gente? ¿Se sabe? Sí, bueno, porque ellos exigieron algunas medidas de seguridad, de higiene en el tema de la gripe A. Sí. Y bueno, no fueron oídos, ¿no? Trabajan en una fábrica. ¿Qué pidieron específicamente? Y pidieron que las mujeres embarazadas no fueran a trabajar. Ni pedo. Y no sé. Ni pedo, ¿cómo van a ir a trabajar? Están embarazadas, no es que están válidas. Bueno, pidieron barbijo para trabajar. ¿Por qué son doctores? ¿Por qué quieren barbijo? Porque trabajan con comida, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces lo tendría que tener de antes. Tienes razón, exactamente. O sea, ellos se lo sacaron. Echado por no usarlos. Claro. Por no usarlos, ¿cómo no los usaban? Lo echaron por no usarlos. No fue así. Ellos pedían esa medida de higiene y no se las daban. Ah. Extrañísimo, ¿no? Muy raro, no cuando sé. Era... Ustedes, si tuvieran que ponerse del lado, se pondrían del lado de la fábrica, ¿no? De los dueños. Yo si lo decía así sin pensarlo y no saber bien del tema, me pongo el lado de la fábrica. Sí. Del capital, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen algún vínculo con Kraft Food? Primo. ¿Cómo primo? ¿El primo de uno de los dueños? No. Uno de los accionistas. Ah, bueno, no pensé que era. Tiene el 70. Por cierto, bueno, uno de los accionistas. Hay que por ahí diferenciar, ¿no? La gente que tiene ganas de salir en cámara y la gente que está realmente bueno. Porque había mucha, a mí me pareció que había mucha gente mediática, ¿no? Sí, yo vi mucho. ¿En dónde? ¿En los cortes? Vi carteles que decía Mirta Legrand. No, mentira. No, discúlpeme, pero yo sí. Eran trabajadores. Yo estuve ahí. Ah, usted estuvo ahí, claro. Claro, uno, el parrillero. Otro. El parrillero, claramente. Más creo que tengo el brazo con el cartel enganchado. Ah, usted vio que estaban haciendo un asado, como sí, decía. Estaban haciendo un asado y el parrillero miraba todo el tiempo a la cámara. Para ver, qué loco, ¿no? No tenía pinta de trabajador, era parrillero. No, pero estaba contratado. Me jugaría si vos te jugás que no trabajó nunca en ahí. No. Yo no sé, pero si nosotros seguimos trayendo acá este tipo de gente. No, sí, nosotros tratamos de darle la voz a todo lo que puedan, pero bueno, así. De todas maneras, creo que, piénselo, la idea del protestódromo es muy buena. Sí, no, la verdad que no, pero bueno, no estoy de acuerdo con el protestódromo. Pero bueno, ustedes vienen acá y lo pueden decir tranquilamente. Hay libertad de prensa en este país. Nosotros ya pensamos un lindo afiche y todo. Ah, ¿sí? Sí. Ni les pregunto qué piensan de la ley de radiodifusión, pero lo vamos a dejar para otro día, seguramente los invitaremos para hablar de ese tema también. No alimente a los protestadores, por ejemplo, un cartel. Claro. No. Compren alimento para... Claro, o también, sí. Ah, si están en el Temayquén van a los poderes. No. Si están en el Temayquén los podés alimentar. Bueno, les agradecemos que hayan venido. Gracias. Tienen el lugar acá como siempre, pero bueno, no pensamos como ellos para nada. Nos vamos, ya está. Nos vamos con Día Feliz. Sí, de las pelotas. Ah, el tema que habían pedido los chicos de... El chico que llamó, ¿cómo era? Ah, no había dejado el nombre. No había dejado el nombre, pero había pedido el tema. Para vos, Raúl. Así que nos vamos con ese tema. Los dejamos en compañía de Super Anónimos, que ya empieza aquí en FM La Boca. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. El Pampa que llegó. Pampa, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, acá estamos. Un poquito tarde llegué, pero bueno. No, pero bueno, lo importante es que siempre estoy. La familia. Es lo importante. Así que bueno, ya saben, el jueves que viene nos vemos. 18 horas, ¿quieren agregar algo? No. ¿No? ¿Nos vamos? No, no. Hasta la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene.